El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Economía y Finanzas, ya la segunda edición de este lunes 19 de diciembre en MB Radio. Como siempre y al comienzo, el saludo cordial de todo el equipo que hace posible este programa en las labores de producción está la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Como viene siendo habitual, te recordamos, y durante pues unos cuantos días lo seguiremos haciendo, las tres fórmulas que tienes para escucharnos. La primera, a través de la red de emisoras de MB Radio, las que tenemos en la península y Canarias. La segunda, a través de la página elmundobursatil.es, ahí tienes un reproductor y puedes escuchar perfectamente lo que emitimos en directo. Y una tercera vía, a través de los podcasts que generamos una vez emitimos los programas y que puedes escuchar en MB Radio. También puedes suscribirte con el RSS y así no tendrás que ir a descargártelos uno por uno. Automáticamente se irán alimentando, por eso se llama feed, alimento, pues se irá alimentando tu espacio para recibir los que vayamos subiendo. Las tres fórmulas también para hacernos llegar las consultas de los analistas, también sencillas, muy fáciles, y tampoco tienen gran complicación. Ya sabes que puedes hacerlo bien a través del foro del Mundo Bursátil, ahí en elmundobursatil.es, entras en foro y tampoco tienes mucho problema. A través del hilo telefónico 917519716, repetimos, 917519716, o la tercera vía a través del correo electrónico franj@elmundobursatil.es. Repetimos, franj@elmundobursatil.es. Y dicho esto, que es que con lo que abrimos de momento nuestro programa, pues vamos ya a entrar en materia. Hoy ya sabes que en España era la primera sesión de investidura del que mañana será presidente Mariano Rajoy, y esto te lo decimos seguro, tenemos ya información detallada, confirmada. No, esto es broma. Como tiene 186 diputados y la mayoría absoluta 176, pues tendría que haber una debacle para que no saliera elegido mañana. Así que mañana por la tarde, cuando estemos hablando, pues a lo mejor ya tenemos nuevo presidente en España, que es Mariano Rajoy. Y estoy observando las informaciones económicas que han aprovechado un poco el tirón de la noticia para decir, pues el IBEX con la investidura le ha ido mejor. Pues Rajoy le da alas al IBEX. Y me parece que no ha tenido nada que ver, porque hay días que no estaba Rajoy en la investidura y ha subido más que ese 0,60% que con los que hemos terminado el día de hoy. El IBEX 0,60% en positivo, aunque bien es cierto que el resto de los índices no han tenido investidura, sus respectivos países, y por ejemplo pues el DAX alemán ha perdido un 0,60%, el CAC francés un 0,01%, el FTSE un 0,50, el índice portugués un 0,14 en positivo, el Eurostock un 0,04 en negativo y poco más. Ahora mismo los americanos pues están en negativo, exceptuando, pues creo que todos, exceptuando, no, todos, claro, si tuvieran una investidura de Rajoy, pues otra cosa ocurría, otro gallo les cantaría, tienen que organizar investiduras de Rajoy todos los días y así pues se terminarán en positivo. Bueno, pues no me enrollo más y ya vamos a saludar al amigo analista que nos acompaña en la sesión de hoy con nosotros, que Enrique Cordero, de Esbolsa.com. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido y te saludamos aquí en Economía y Finanzas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Fran, muchas gracias. Esto de la investidura de Rajoy sirve para un roto y para un descosido, ¿no? Porque se han agarrado al clavo ardiendo todos los medios económicos que, bueno, les ha venido que ni de perilla. Fíjate, si en Estados Unidos hubieran tenido a una investidura de Rajoy, lo bien que les hubiera ido, ¿no? Sí. La verdad es que muchas veces hacen gracia estas informaciones económicas que intentan buscar intentar buscar el porqué de ciertos movimientos del mercado,

Ahí está la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Nos puedes seguir escuchando en la programación de MB Radio y por nuestra parte en lo que concierne economía y concierne, que se me traba la lengua, a economía y finanzas. Volvemos mañana a partir de las 9 de la mañana en una nueva entrega de Economía y Finanzas. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.